todos y cada uno de nosotros hemos escuchado comentarios o frases acerca de algún subgénero del metal que por lo regular dan pie a la controversia. En mi caso particular, hace algún tiempo en uno de los tantos bares de la Ciudad de México, escuché la siguiente: si no es satánico, no es black metal. ¿Pero qué tan válida es esta afirmación? ¿Cuán cierto es que el black metal no puede dejar de lado al satanismo como temática central? ¿Acaso el satanismo debe estar ligado al black metal? Este es el 25º canto del ritual. We'll be right back. Bueno, señores, y de esta manera damos inicio a este 25º canto de Dark Total Podcast, en el cual vamos a responder esa pregunta que nos estamos haciendo. Si no es satánico, ¿no es black metal? Este es un tema que, bueno, va a causar mucha... tal vez cause controversia entre algunos adeptos del black metal. Yo hace algún tiempo también era de los que pensaba que el satanismo estaba muy ligado a este género, pero a través del tiempo me he dado cuenta que muchas bandas no tocan la temática del satanismo. Hay proyectos que tocan temáticas pues un poco más profundas. He llegado a ver bandas que inclusive tienen cuestiones pues muy contradictorias, perdón, ya que hablan de satanismo y anticristianismo, algo que para mi gusto es una gran contradicción en sí misma, ya que, bueno, más adelante iremos viendo que el satanismo es solo una forma de cristianismo, de judeocristianismo inclusive. Lo vimos con los yesidis inclusive, que vaya, es parte de la religión. En su caso de los yesidis, ellos rinden culto a ese ángel caído, Melek Taos, el cual se rebeló contra Dios, lo cual pues para muchos ya es una pues no orden, pero una comunidad que basa su vida en esta cuestión del satanismo, ya que rinden culto, en este caso al ángel caído, al otro personaje central de esta batalla entre el bien y el mal. Bueno, escuchamos algo de From the Sunset Forest and Grief, un proyecto mexicano creado allá en el año 2002. La rola se tituló Broken Lights y proviene de su álbum Empty, Cold and Forgotten. Un poco de black metal atmosférico. Muy, muy buena banda, señores. Pocos proyectos hemos llegado a ver con esta calidad. Y sobre todo que es un one man band. Por ahí creo que el cerebro detrás de este proyecto se llama Dan. Daniel Covarrubias. No recuerdo exactamente de dónde viene este proyecto, pero bueno, luego les paso bien el dato. Bueno, los temas líricos principales de From the Sunset Forest and Grief son la naturaleza, también la melancolía, que bueno, es casi una mezcla de black atmosférico con algunas líricas depresivas. Y bueno, vámonos con más, señores. Vamos a estar programando bandas que no usan el satanismo como recurso lírico. Bueno, ya se estarán dando cuenta de esto. Así que vamos a dejarles algo de Bloods Band, de allá de Suecia. Un proyecto que en 2009 lanzó Camp Och Seger, producción de la cual vamos a extraer a Enkans Klagan. Esta banda utiliza también a la naturaleza como recurso lírico. También hablan acerca de historia y filosofía, algo que, bueno, algunos no podrían esperar del black metal, pero Bloods Band es prueba de que sí se puede. Así que bueno, señores, están en Dark Ritual Podcast. Regresamos. Thank you. ahora, ¿qué les parece si escuchamos algo desde el Líbano? Un proyecto que se formó en 2004 y que solía llamarse Damar, palabra que en árabe significa destrucción. Y es precisamente la destrucción, la guerra y la blasfemia lo que movieron en algún momento a este proyecto, lanzando un demo titulado Triumph Through Spears of Sacrilege. Vamos a ponerles esto que se titula Ode to Blasphemy, Onward to the Gates of Mecca. Un black metal bestial, poderoso, y que no habla de satanismo. Sigamos un poco más allá en las tierras dominadas por el Islam. Ahora trasladémonos a Bagdad, en Irak, donde nace el que tal vez sea el primer proyecto One Woman Band nacido de un país árabe. Estamos hablando de Hanasa, un proyecto que fue creado por Anahita, una chica que en 2010 decidió hablar acerca de su repudio hacia el Islam. Hemos escuchado del anticristianismo, del antijudaísmo, pero raras veces hemos escuchado acerca de el antiislamismo. Y es precisamente en 2010 que lanza su demo Burning Quran Ceremony, una producción que está totalmente en contra de esa religión. Esto que escucharemos es Islamic Lies, track número 2 de este tema. يا مسلم هذا يهودي من خلفي تعال بقطع وجهك We're lucky that the power battle. Y ahora, del antiislamismo, vamos a escuchar un proyecto que habla acerca de las fantasías obscuras y el horror. Ni más ni menos, esto es Finugor, un proyecto creado en Budapest, Hungría, que curiosamente tiene a la gran mayoría de sus integrantes radicados en Finlandia. Esta banda es un proyecto de Symphonic Black, que en el 2004 lanzó Darkness Needs Us. Escuchemos Lycanthropic War Masters, algo de este excelente proyecto llamado Finugor. Yeah! Y ahora vamos a escuchar a Fuck Off and Die, un one man band creado allá en Lituania cerca del año 2005. Este proyecto mezcla el black thrash con el crossover. Sus temas líricos principales son antisociales, el alcoholismo, el antipacifismo y la blasfemia. Una mezcla bastante interesante que tiene este proyecto. Hacia el año 2008 lanzó Anti-All, su más reciente producción de estudio, de la cual vamos a extraer precisamente el track que le da título a este disco. Esto es Fuck Off and Die, con su rola Anti-All. Bueno, señores, y ahora vámonos hasta Alemania con un proyecto llamado Irrlich, una banda de black metal que habla principalmente de misantropía y odio. Este proyecto nace allá en 2004 y, bueno, a pesar del tiempo que llevan en la escena, no tienen muchas producciones en su haber. Apenas tienen un split con Megaera, un demo EP lanzado en 2007, y más recientemente están por lanzar o ya lanzaron un disco titulado Schatten des Gewitters. Creo que ya lo lanzaron febrero, algo así, de este año. Bueno, vamos a ponerles algo del split con Megaera. Esto que se titula Der letzte Seiner Art. Y bueno, señores, están escuchando Dark Ritual Podcast. Ahora vayamos hasta Francia para escuchar algo de Asmodee, un proyecto creado en 1997, cuyos temas líricos principales son la metafísica, la poesía y las visiones del apocalipsis. Esta banda lanza en 1999 un demo titulado Errance, del cual vamos a extraer Les Signes du Solstice, un poco más de black metal sin tintes satánicos. Yeah. Y ahora escuchemos algo de Morgul, un proyecto noruego creado en 1991 por alguien que se hace llamar Jack the Ripper. Este proyecto habla principalmente del horror, la muerte, la demencia y el odio. En el año 1997 lanza Lost in Shadows Grey, su primer larga duración, del cual vamos a extraer The Dark Infinity. Este es uno de tantos proyectos que han sido catalogados como horror black metal, debido a que este tema se repite frecuentemente en las líricas principales de Morgul. Y ahora vamos a escuchar algo de Peste Noa, un proyecto de black metal creado por La Sal Famin de Valfunde allá por el año 2000. Esta banda habla acerca del nacionalismo, de la desesperación, también habla de poesía y habla de la maldad. Yo les voy a programar esto de Folk Folk Folly, su producción del año 2007. La rola se titula Folk Folk Folly. We'll be right back. Y bueno, señores, ahí queda la pregunta. Si no es satánico, ¿no es black metal? ¿Es cierto esto? ¿Qué tan válida es esta afirmación? Yo opino que no es válida. Porque ni siquiera los inicios del black metal son 100% satánicos. Hay mucho de misticismo, hay mucho ocultismo, hay valores paganos. Olvídense de Mayhem y Burzum y su cruzada en Noruega en contra del cristianismo. Olvidémonos de eso. Vámonos a los verdaderos orígenes. Celtic Frost, Bathory. No eran bandas que centraban sus líricas en el satanismo. Si bien hablaban de satanismo, no las centraban en el satanismo. En Bathory podemos ver cuestiones que hablan acerca de la oscuridad, del ocultismo, igual con Celtic Frost. Pero bueno, las simbologías que llega a usar el black metal tal vez son las que han orillado a que muchos opinen esto. Pero inclusive las simbologías están mal, señores. Déjenme decirles que la cruz invertida no es un símbolo satánico. ¿Por qué? Porque se dice que Pedro, al ser crucificado, pidió que lo crucificaran con la cruz al revés, o sea, sí, con su cabeza apuntando hacia la tierra. ¿Esto por qué? Porque él no se sentía digno de que la cruz apuntara al cielo, porque se dice que la cruz apunta al cielo, que en realidad apunta hacia los cuatro puntos cardinales, pero bueno. Realmente es un símbolo de que el cielo está en la tierra. Ni siquiera es un símbolo satánico. El pentagrama no debería hacerlo también. ¿Por qué? Porque el pentagrama es una representación que está más relacionada con el paganismo, con el ocultismo. Bueno, en la Wicca, en algunas de estas religiones neopaganas, se emplea el pentagrama, no de una manera maligna. ¿Por qué? Porque representa a los cuatro elementos: el agua, el fuego, la tierra y el aire. Y el quinto, que viene siendo la luz, cuando está apuntando hacia arriba, la luz o el espíritu, y hacia abajo el espectro o la oscuridad, más o menos, para que se den una idea. Entonces tampoco es un símbolo satánico. En realidad, señores, inclusive la voy a poner en el banner de este podcast, de este canto. La verdadera cruz satánica es una cruz con un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque está diciendo, está poniendo en duda la existencia de Cristo, está poniendo en duda que la cristiandad sea el verdadero camino a la verdad, valga la redundancia. Inclusive hay sociedades secretas, bueno, lo vimos con los yezidis, ellos siguen el camino de Melek Taus, quien fue un ángel caído que se rebeló en contra de Dios, pero ellos lo siguen y han sido tachados de satánicos. El luciferianismo, por ejemplo, hace lo mismo que el yezidismo. Hace exactamente la misma cosa: seguir al ángel caído. ¿Por qué? Porque no solo la luz te puede dar sabiduría, inclusive el diablo te puede brindar sabiduría. Es lo que hizo David cuando creó sus clavículas. Perdón, Salomón. Cuando hizo sus clavículas, con las cuales dominó a entidades infernales, quienes le otorgaron favores y sabiduría. Bueno, eso dice la leyenda en torno a las clavículas de Salomón. Es lo bueno y lo malo de esta clase de religiones dualistas, porque el monoteísmo, yo pongo en duda la existencia del monoteísmo, señores, por una simple y sencilla cuestión. En el cristianismo, en el judaísmo y en el islam están Dios, Alá, Yahvé, como quieran llamarle a esa entidad, y está el otro, Lucifer, Satanás, Iblis o Melek Taus. Entonces, pues, crees en uno y sigues el camino de Dios, por ejemplo, para no caer en las garras del diablo. Entonces le estás dando importancia al diablo. Inclusive lo estás poniendo en un lugar divino, aunque es una deidad maligna. pero tiene el lugar de una deidad. O sea, hay dos dioses en realidad en el cristianismo y en el judaísmo. Este puede ser un debate que nos podemos llevar varios cantos, inclusive podemos tardar horas y no terminarlo. Pero señores, inclusive la Dragon Rush tiene su filosofía de el camino de la mano izquierda, porque también la oscuridad te puede otorgar poder y conocimiento. Entonces, musicalmente hablando, si lo quieren ver así, no hay diferencia entre las bandas que hablan de satanismo y de anticristianismo, así como tampoco hay diferencia con las bandas que hablan de filosofía, que hablan de metafísica, que hablan de cuestiones paranormales, de horror, etc. No tienes que ser satánico para componer black metal. ¿O es que acaso las bandas de Depressive no son black metal? Porque ninguna banda de black metal depresivo habla de Satanás. Hablan del suicidio, hablan de misantropía, de nihilismo, de depresión, nostalgia, enfermedades mentales. Pero no hablan de Satanás. Ahí es donde. El black folk tampoco habla de Satanás. Tampoco el Black Pagan habla de Satanás. Y se nos olvidaron algunas. Bueno, no alcanzamos a agarrar todas las temáticas que puede agarrar, que puede tomar el black metal. Porque son bastantes, señores. Pero, pues bueno. Y de fondo usamos a bandas que sí hablan de satanismo y de anticristianismo. Para, pues, ilustrar lo que les estoy diciendo. No hay diferencia. Realmente no hay diferencia. Tan es así, señores, que el denominado un black metal suena igual, pero habla de Dios. Bueno, ahí es una contradicción, pero no tienes que ser satánico para ejecutar black metal. Eso creo que nos ha quedado claro. No menosprecio a estas bandas porque, pues es parte de, señores, es parte del estereotipo del black metal. Aunque también en el death metal y en el thrash, inclusive en el doom se llega a hablar de satanismo. El End es una banda de dark ambient, con toques clásicos, de música clásica, vamos. Que en su ejecución habla del satanismo, habla de Satanás. Tan es así que tienen, por ejemplo, un track titulado Lucifer Revolution, la rola que habla de Lucifer precisamente, que sí se titula, que es una de las mejores rolas que yo le he escuchado a esta banda, y es una pieza relajante que nos transporta. Pero si vemos la lírica, vamos a ver que están hablando de Satanás. Ni siquiera hay que tocar black metal para hablar de Satanás. Bueno, señores, pues esto fue todo por este canto. Espero haya sido de su agrado. El próximo, pues, va a ser otro Made in México. En esta ocasión vamos a tratar a las bandas que tocan death metal, a las bandas mexicanas que tocan death metal. Así que bueno, yo los espero para la próxima. Yo fui Zairanus, esto fue Dark Ritual. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto.